primeira capricha. Que Toño se ha puesto guapo, porque yo no lo vestí. Que Toño se ha puesto guapo, porque yo no lo vestí. Que Toño se ha puesto guapo, porque yo no lo vestí. No te ponga bravo, Toño, dile Alejandro Durán. No te ponga bravo, Toño, dile Alejandro Durán. Cuando llegue al Algarro, nos vamos pa' Chicoral. Cuando llegue al Algarro, nos vamos pa' Chicoral. Un tirito bajo pa' Fayuba y le va, pues. Esto se lo digo a todos, ve que desgracia la mía. Esto se lo digo a todos, ve que desgracia la mía. No te ponga bravo, Toño, por una majadería. No te ponga bravo, Toño, por una majadería. No te ponga bravo, Toño, por una majadería.